Y esta semana estuvimos charlando bastante sobre el papel que juega el Estado. Y ayer escuchábamos en una linda editorial que nos hacía llegar Gabriel Fernández sobre el papel de los conceptos. Ayer hablábamos sobre derechas y izquierdas y muchos de estos conceptos están arraigados a prácticas. Pensemos qué pasa con el Estado. ¿Qué pasa cuando desde el Estado y cómo las usinas mediáticas hegemónicas van etiquetando al Estado en sus prácticas? Claro, nos hablan de un Estado comunista cuando es Estado interventor, nos hablan de un Estado más justo cuando es un Estado que solamente garantiza, como dijo Cristina, ganancias para unos vivos. Lo cierto es que el 2020 no se hubiese transitado sin un Estado que haya ido titubeando con ensayos, levantándose, pero no se hubiese transitado si el Estado no hubiese intervenido para garantizar, entre otras cosas, la sanidad del conjunto del pueblo argentino. A eso hay que sumarle que esta época de pandemia afectó fuertemente la economía. Pero vamos a hablar de esto con Juan Carlos Junio, diputado de la Nación por el Partido Solidario, mandato cumplido, y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Le damos la bienvenida, Juan Carlos, bienvenido y feliz año 2021. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les agradezco la llamada y le mando mi abrazo a Gabriel, como siempre. Muchas gracias, Heraldo, y seguramente te debe estar escuchando en este momento. Juan Carlos, publicaste una gran nota en el portal Tiempo Argentino, Estado versus el Foro de Convergencia Empresarial. Acá, un poco en esta nota, se da esta paradoja, ¿no?, con respecto al Estado. ¿Cómo lo has visto vos? Y te lo pongo en relación a la economía. Sí, yo coloqué, titulé esa nota con el Foro de Convergencia Empresarial versus el Estado. También salió en el diario, en el papel, ¿no?, de Tiempo. Uh-huh. Porque creo que el Foro de Convergencia Empresaria es la organización más poderosa de tantas organizaciones gremial empresarias grandes que hay en la Argentina, como AEA, como la Unión Industrial Argentina, como la Cámara Argentina de Comercio. El foro es lo más concentrado. Y bien, ¿por qué entonces planteo que este es un poco el debate central? Porque el foro sale a partir del tema del maíz y la intervención del Estado en el tema del maíz, que generó una reacción, como todos sabemos, de la mesa de enlace ahora de tres, que está muy, yo diría, desprestigiada, pero lo cierto es que reaccionó políticamente. Uh-huh. A partir de allí, el Foro de Convergencia sale a cuestionar todo el rol del Estado y toda actividad del Estado, porque no solo critica al gobierno nacional por haber intervenido en el precio del maíz en función de defender a la industria nacional que utiliza el maíz como materia prima y a los consumidores, que no son otra cosa que los ciudadanos y ciudadanas argentinas que consumen los productos, sino que salió a cuestionar que el Estado, a través de su gobierno democrático, intervenga en el precio, en la tarifa de las prepagas, que el Estado intervenga en las tarifas de los servicios públicos como la electricidad, el agua o el gas, que el Estado intervenga, declare de servicio público a la transmisión en Internet, en el canal de cable, en televisión, que es lo que hizo mediante un decreto el presidente Alberto Fernández hace 3 o 4 meses. O sea, sale con los tapones de punta a discutir todo tipo de intervención del Estado. Por eso yo creo que, si bien esta es una disputa permanente, no es que yo descubro algo nuevo, no es ninguna novedad, Estado versus mercado, creo que hay un crecimiento de la virulencia del establishment en contra de la intervención del Estado. Convengamos que el Estado lo dirige un gobierno, y el gobierno es un gobierno elegido por el pueblo, o sea, es el gobierno democrático. Por lo tanto, ahí indirectamente hay un cuestionamiento al sistema democrático. En definitiva, ¿qué están diciendo? Señores del Estado y del gobierno, el precio de las prepagas los ponemos nosotros y ustedes no se metan. Señores del gobierno, ustedes el precio de la luz, el gas, si son empresas privatizadas no tienen nada que hacer. Y así sucesivamente, están molestos también porque el Estado tiene precios máximos y precios cuidados. Entonces, ahí hay una cuestión central de la disputa política por el poder. ¿Gobiernan ellos o gobierna el gobierno democrático? Y entonces creo que ahí está un meollo de la cuestión. Vos sabés, Juan Carlos, que estuvimos hablando esta semana con Ricardo Aronskin, también lo pudimos entrevistar a Roberto Feletti y charlamos un poco sobre la cuestión económica. Lo que salía todo el tiempo sobre la mesa era un poco, bueno, ¿qué pasa con el Estado y estos actores? ¿Dónde está la correlación de fuerza que hace que Alberto dé un paso para adelante y de pronto parece como que da un paso para atrás? Lo escuchamos hace unas semanas a Basterra, que dijo que no ha habido conflicto con el campo, estamos refiriéndonos al lockout patronal, y que en realidad lo que hubo fue un paso hacia adelante al destrabarse en conflicto. Pero ahora tenemos, como bien señalabas vos, el maíz sirve para, entre otras cosas, permitir que nuestros... se usa como forraje, ¿no?, para dar alimento a los animales que se van a consumir internamente. Sí. Y la medida del gobierno iba a permitir mantener los precios de consumo interno un poco más planchados. ¿En esto ir y venir del gobierno no está perdiendo legitimidad? Mira, es una discusión aceptable, por supuesto. Primero que la correlación de fuerzas es una cosa que se va construyendo, influyendo sobre la sociedad, influyendo sobre el pueblo. Algunos decían en otros momentos sobre las masas. Uh-huh. O sea, sobre los trabajadores en primer lugar, las clases medias en un país como el nuestro, y entonces el grado de influencia y de organización social, eso va construyendo una relación de fuerzas, y eso no es lineal. Eso tiene momentos y momentos, ¿no es cierto? Nosotros, a mediados del 2019, por ejemplo, Macri iba a renovar seguro. Y en octubre del 2019, Macri fue derrotado por una nueva correlación de fuerzas que fue posible articular. Y podríamos dar muchos ejemplos. Entonces, volviendo al caso que vos decís, mirá, yo creo lo siguiente, el tema del maíz, por ejemplo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué pasó acá? Los mercados, como hay un precio internacional muy alto, muy favorable, lo único que le importa es exportar a un alto precio y ganar todo lo que pueden, porque esa es su razón de ser, y si desabastece el mercado interno, no les importa. Muy bien. ¿Qué hace el gobierno nacional, el Estado? Interviene y dice, no señores, de aquí a marzo no se puede exportar más, y con eso entonces tiene dos propósitos. Uno, abastecer a la industria, que es la que vos decís, que es la que fabrica alimentos, a la industria nacional. Y segundo, que desacoplar el precio internacional del local, del nacional. Muy bien. Una vez que el Estado le pone la tranca políticamente e interviene y dice hasta marzo no se exporta más, luego comienza a negociar. Yo no lo veo como un retroceso, que le ponga la tranca y luego negocie. En todo caso, lo que hay que ver es el fruto final de la negociación. Claro que en una negociación vos no podés pensar que vas a ganar 10-0, porque si no, no hay negociación. Yo tengo la impresión, por lo que he leído en los diarios, que en el tema número uno, que es el abastecimiento a la industria que fabrica acá, el abastecimiento se lo aseguraron. Se discutía si se exportan 38 millones, y ya se había exportado 35, si faltaba exportar 2, 3, 4 millones. Lo cierto es que en la negociación, en la que quedó afuera la mesa de enlace, ojo, un dato político importante, uh-huh, se aseguró el abastecimiento a los industriales que fabrican. Y acerca del desacople del precio, se quedó en la creación de un fideicomiso, asunto que todavía creo que no está terminado, eso es cierto, a los efectos de crear un fondo entre los exportadores para lograr bajar el precio interno a los fabricantes. Entonces, para mí, si eso no tiene absoluto, no lo veo como un retroceso, te digo con toda franqueza. Lo veo al revés, como una medida de intervención del Estado en la que después negocia. Que el ministro haya dicho no hubo conflicto, bueno, es un modo de presentar el problema. Yo francamente creo que conflicto hubo, porque al intervenir el Estado y decir esto no va, se generó un conflicto. Tanto es así que la mesa de tres de enlace generó una reacción de carácter político. En fin, pero tengo la impresión entonces que hay que medir muy bien qué es eso, si el gobierno, como suele decirse, recula o actúa y negocia, y cuál es el resultado de la negociación principalmente. Ustedes fíjense, el tema parlamentario, todas las medidas que el gobierno se propuso en el año sin tener la mayoría en la Cámara de Diputados, sí la tiene en el Senado, todas las medidas que el gobierno se propuso las sacó adelante. Y en todo caso negoció con algunos bloques. Por ejemplo, el aporte extraordinario, por ejemplo, la ley contra los incendiarios, bueno, ni que hablar, la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, etcétera. O sea que, salvo Vicentín, que no lo logró, el gobierno intentó y después no lo logró, si querés te puedo admitir que ahí hubo una suerte de derrota, pero después francamente el gobierno ante los poderes fácticos viene desplegando una acción bastante importante. A mí me queda todavía un sabor un poco agridulce en el tema precios, eso sí, ¿no? Porque hay un abuso todavía de los formadores de precios que lo paga la ciudadanía, y en ese sentido creo que tenemos todavía, sí, un problema, ¿no? Esa es mi visión sobre todo esto. Sabes que vengo escuchándote, Juan Carlos, y claro, lo de Vicentín se puede haber vivido como una derrota, más que nada de cara al campo popular, porque fue realmente, por lo menos en ese momento, tomado por muchas organizaciones políticas, por muchos sindicatos, y creo que ahí hubo, por lo pronto esto, lo que uno observó, un error a destiempo de Alberto Fernández. Estamos entrando en un año electoral en donde creo que va a hacer falta, no sé si escuchar a la opinión pública, porque la opinión pública es más una opinión formada por el clima que generan los medios, pero sí me parece que va a haber que generar una instancia en donde se pueda discutir de cara a la ciudadanía qué tipo de políticas llevamos adelante, porque la sensación que da, y no quiero llevar a la cuestión de las sensaciones, pero la sensación que da es que se negocia para no llevar adelante una política mucho más aguerrida. ¿Cómo llegamos de acá a las elecciones, Juan Carlos? ¿Cómo lo percibís? Mirá, yo pienso que nosotros, que nuestro gobierno tiene que seguir adelante en una línea de transferencia de riqueza, transferencia de ingresos a favor de los sectores mayoritarios, de los sectores más humildes y también, por supuesto, de las clases medias. Tuvimos un año terrible por la herencia terrible del macrismo y la pandemia, y entonces tenemos un porcentaje enorme de pobres, entre ellos los jóvenes y los niños. En fin, tenemos sectores de pymes y clase media, profesionales, que están con una situación de deterioro de lo suyo y de incertidumbre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo, en línea con lo que en su momento planteó Cristina, que hay que, como ella dijo, alinear en primer lugar los salarios y los precios a los efectos de que los salarios recuperen poder adquisitivo. Esa es una fórmula directa de distribución de riqueza y es la más, yo diría, la más productiva, porque el aumento de salarios genera consumo interno y eso beneficia, por supuesto, a las pymes, etcétera, todo lo que es mercado internismo. Creo que hay que ir a una reforma impositiva que tenga un sentido progresivo, que como el impuesto solidario, el aporte solidario, como con ese modelo, por eso se opusieron tanto el establishment y el foro de convergencia, con ese modelo que es mirar a los sectores más concentrados para distribuir a favor de mayorías, creo que con ese modelo hay que mirar una reforma tributaria, porque de algún lado tiene que salir los ingresos a los efectos de afrontar este año tan pero tan difícil por la pandemia, y tiene que salir de esos sectores. Por lo tanto, en fin, para mí tiene que ir por allí la línea. Lo que tenemos que asumir es que tenemos una dificultad política nosotros, importantísima, que nuestros proyectos políticos en gran medida están asentados en una visión ideológica y en la movilización social y política del pueblo. Y la movilización social y política del pueblo está limitada por la pandemia. Si nosotros lográramos, en la medida que afloje la pandemia, movilizar al pueblo, movilizar a la sociedad, no solo ganar la calle, sino que haya un gran protagonismo en las instituciones sindicales, sociales, culturales, y que ese palpitar influya sobre los acontecimientos políticos, sobre los parlamentarios, sobre el propio Poder Ejecutivo, nos realimenta, entonces creo que este gobierno democrático y popular tendría más vitalidad. Tenemos que asumir que ahí tenemos una dificultad adicional que esperamos ir encontrándole la vuelta en la medida que, bueno, se triunfe con el proyecto de vacunación y, en fin, se pueda ir morigerando esa situación, se vaya mejorando la situación económica y tengamos en 3 o 4 meses un gran protagonismo popular que rodee al gobierno democrático y popular y coronar el año con un triunfo electoral que nos dé entonces mayoría parlamentaria para también poder obrar en la segunda parte del gobierno con más determinación política. Juan Carlos, clarísimo, clarísimo. Te vamos a seguir convocando aquí al aire de La Señal para seguir charlando, hincándole el diente a la actualidad y la claridad política que nos regalás. Realmente es un gusto hablar contigo. Bueno, gracias a ustedes por la llamada, les reitero. Y te reitero también el abrazo a Gabriel, si nos está escuchando. Chao, Gabriel. Hasta pronto. Me alegro de charlar con ustedes. Fuerte abrazo. Pasaba Juan Carlos Junio, diputado de la Nación, mandato cumplido por el Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.